Gran parte de nuestra paz y tranquilidad mental dependerán de que seamos capaces de vivir bien el aquí y ahora, sin amargarnos por el pasado ni asustarnos por el futuro. Hay que aprender a dejar de recordar lo triste que sucedió y a no afanarse por lo miedoso que pueda llegar en el futuro, dedicarse únicamente a vivir lo mejor posible el presente. El padre Salesman decía: ojalá seamos muchos los que ya hayamos aprendido a superar y a dominar el arte neurótico de vivir recordando con tristeza y amargura el pasado y de vivir pensando con miedo y afán en lo que pueda suceder en el futuro. Si algo contribuye a desgastar los nervios y a convertir la vida en un infierno, es dedicarse a rumiar con tristeza algo amargo que ya sucedió y que, por más que lo maldigamos y rechacemos, jamás lo lograremos cambiar ni en un solo punto. Pero su triste recuerdo sí puede enfermarnos de los nervios. Otro error que no nos trae sino males y nada logra solucionar es el vivir lleno de miedos y temores por el futuro que todavía no ha llegado y que probablemente va a llegar de manera distinta a lo que nuestra mente enfermiza y miedosa lo quiere pintar. Estos dos pensamientos, el del pasado amargo y el del futuro miedoso, nos pueden llevar a vivir frustrados, deprimidos, ansiosos, desesperados. Quemar lo presente seguro por lo lejano inseguro. ¿Cuántos y cuántas desgastan sus momentos presentes por dedicarse a pensar con tristeza en lo amargo que sucedió y con temor en los peligros que puedan suceder? Con esos afanes y tristezas, nada de lo que ha pasado se logra cambiar y nada de lo futuro se puede remediar. Pero el presente sí se logra amargar y malgastar. John Lennon decía: qué lástima dejar de ser felices en el ahora por dedicarse a llorar y suspirar por un pasado que ya no podemos remediar y a sufrir por el futuro. Desperdiciamos nuestro gran tesoro, el presente, y lo quemamos por llorar un tiempo que ya pasó y por temblar ante un tiempo que no ha llegado. Mucha gente vive como si la vida fuera un eco de lo que ya pasó o un ensayo de lo que va a suceder. Y mientras tanto, se amargan el ahora, que es lo único que en realidad tienen y lo único sobre lo cual logran tener control. El dedicarse con todo entusiasmo al presente puede ir acallando esos tristes ecos del pasado y esos temores inútiles por el futuro. Jesús decía que por más que se afane una persona, no podrá añadir ni medio centímetro a su futura existencia. La mejor fórmula para evitar inútiles amarguras en la vida presente será cumplir el mandato de Cristo: no se afanen por el día de mañana, a cada día le basta su propio afán. Y es que se puede cumplir en nuestra vida lo que lamentaba el poeta Pemán: mientras se despeña el río, se está secando la huerta. Despeñamos la atención en un pasado y en un futuro irremediables y dejamos secar de tristeza la huerta de nuestro día presente, que es lo que en realidad poseemos. Recordemos finalmente aquello que enseña el Salmo 55. Coloque sus preocupaciones en manos de Dios y Él le solucionará muchos problemas.